Buenos días. Seguimos acá en el Radio La Correntada, en el Aguacero Diario, y les queríamos comunicar que se pueden comunicar a esta radio a través de los números de teléfono 437-393 o 1555-5587. Yo soy María Ilán Barceló y ellas son... Georgina Bárcena, Clara Restelli, Abril Aguilar, Eugenia Juliá, Milagros Padilla. Y hoy les vamos a hablar de la economía de los años 90. Remontándonos por aquellos años donde Menem era el líder del país, todo dejó de estar en nuestras manos y pasó a pertenecer a empresas privadas, como el gas, la luz, el teléfono, las grandes empresas. Un precio que todavía seguimos pagando. Sí, como la deuda externa, que aumentó gracias al 1-1, un acontecimiento que por un lado nos favoreció porque se redujo la inflación y por otro lado nos autodestruimos como país. Ah, y hablando de la inflación, era algo caótico. Un día ibas a comprar algo y al otro día salía el doble. No había bolsillo que aguantara. Yo siempre me acuerdo de mi mamá que iba al almacén y no había un día que no se queje por el aumento de los precios. Sí, además no te podías asegurar de nada. Un día tenías trabajo y al otro día no sabías qué podía pasar. La inestabilidad que había era terrible. Che, Georgie, ¿no era tu primo que le había pasado algo así? Ay, sí, pobre. Como yo les había contado, después de 15 años de trabajo, lo despidieron de un día para el otro sin razón alguna. Yo me quedé pensando en lo que dijo Abri de las privatizaciones, que gracias a eso se agotaron las reservas de petróleo del país, disminuyó el presupuesto nacional, redujeron el gasto social, aumentaron mucho los impuestos, la pobreza era terrible, la desigualdad y ni hablar del desempleo, era muchísimo. Sí, yo me acuerdo de ese discurso que dio el presidente que decía lo de la ley económica que nos permitió visualizar hasta qué punto estaba casi todo subsidiado y lo de la reforma del Estado que no conocía antecedentes en el país y en el mundo en cuanto a la eficacia y la estabilidad que estaban logrando tras mucho esfuerzo y sacrificio, todo mentira. Sí, muchas palabras y pocas acciones ese hombre. Volviendo a lo que dijo Mili, me quedé pensando en lo del 1-1. Se logró gracias al plan de convertibilidad de Cavallo, ¿se acuerdan? Que muchos economistas lo intentaron y no pudieron. Sí, pero él lo logró porque Menem estaba apoyado por el electorado peronista, que había sido hasta ese momento un gran opositor. Además, los dirigentes sindicales y políticos que podrían haber estado en su contra se fueron con la dictadura. Sí, y no te olvides que los sindicatos se habían debilitado por la represión y por la destrucción de las industrias nacionales. Además, la dirigencia política se encontraba con la deuda externa y un país descapitalizado, sin proyectos creíbles para la población. Igual, chicas, las medidas tomadas por Cavallo fueron las clásicas del liberalismo. Él abolió el control de precios, sacó las trabas aduaneras, eliminó la promoción industrial, paralizó las obras públicas, todo eso. Sí, el que privatizó las grandes empresas. ¿Se acuerdan que alrededor de 1995 hubo una deflación? Bajaron los precios, algo de no creer. Sí, increíble. Les interrumpo y aprovecho para mandar un saludo a todos los oyentes que nos acompañan todas las mañanas. Y también queríamos hacer una invitación al baile egresado del Socorro que se va a realizar el 9 de diciembre en el Club Los Andes a las 21 horas. Para adquirir tu entrada a 150 pesos, te podés comunicar con cualquier egresado. Bueno, volviendo al tema de Cavallo, también fue él el que redujo los aportes patronales, si no mal recuerdo, para que los empresarios pudieran contar con más empleados. Además, el modelo económico se estaba agotando. Sí, igual la reducción de los aportes patronales significó una transferencia de fondos de los más pobres hacia los más ricos. Bueno, concluimos con este tema. Gracias por escucharnos. Nos despedimos con la canción Señor Cobranza de la Bersuit.